Muchas gracias. 5:51, hora menos en Canarias. Herrera, Carlos, muy buenos días. ¿Qué pasa? Oye, ¿te has escuchado lo nuevo de Rod Stewart? Todavía no, fíjate que el otro día me pusiste una cosita. Sí. Pero ando de la Zeca a la Meca. Ya, te he visto. Bonito Burgos y todo aquello, ¿no? He estado en Burgos este fin de semana con amigos. Uh-huh. Y me lo he... Bueno, a mí la provincia de Burgos me gusta mucho. Desde siempre, en pequeños pueblos, tremendos monumentos, grandes iglesias, colegiatas, ermitas, bueno, en grande. Has hecho unas fotos preciosas en tu Instagram que te he estado viendo. Digo, es que tenemos mucha suerte de tener el país que tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese mismo comentario hacíamos los amigos que ayer estábamos, ayer nos fuimos a comer a Balduero, a las bodegas y echamos un rato muy agradable. Qué bueno. Me imagino que buenos pescados, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pescados a la plancha, nada más. Qué gozada. Pues aquí tienes lo nuevo de Rod Stewart. A ver qué te parece. Both ways at last. Do we live in fear? Is our conscience clear? With so many questions I'll ask. Keep your loved ones safe. Keep your family close. Keep your children by your side. Muy bonito. Es que sabes lo que pasa, Herrera, que este hombre ha editado discos de estudio 31. Este es el disco número 31. Pero es que yo creo que Rod Stewart no ha hecho un disco malo en esos 31 discos. Es que ha hecho obras de arte. Es que en cada disco se ha dejado un trocito de corazón y ha sido capaz de presentarnos canciones nuevas, originales, diferentes, recién nacidas y unas grandes versiones. Rod Stewart es un tío que es mágico. Sí, sí, a mí me lo parece, sí. ¿Este disco cómo se llama? El disco se llama The Tears of Hercules. Y luego la canción se llama Hold On. Ok, bueno, las Tears, pues ahí lo busco ya directamente, ¿eh? Vale, y si no, ya sabes que yo te lo mando por fax. No hay ningún problema. Y luego también hoy tendríamos que recordar que tú no eres muy amigo de Brian Wilson. Y Brian Wilson ha hecho cosas muy chulas. Y hoy hace 10 años... ¿He dicho yo en alguna ocasión algo acerca de Brian Wilson? Bueno, a mí siempre me has torcido un poquito el morro con Brian Wilson y con los Beach Boys, ¿eh? Bueno, sí, hay un par de cosas. Están incardinados en su tiempo. Los Beach Boys responden a unos años. Yo era demasiado pequeño entonces. Sí, pero el morrito se te pone así un poquito tenso y duro. Bueno. Cuando escuchas algunas canciones que dices ¡sí! Bueno, pues fíjate el disco este que dedicó a las grandes bandas sonoras de Walt Disney. Dice, es que me apetecía cantar las canciones que me traen muy buenos recuerdos. Se metió en estudio y grabó esto. You've got a friend in me. Eso es también muy tuyo como el Naino Naino. O sea, tiene su... Sí, cada uno tiene su qué, ¿verdad? Sí. Tiene su pedrada, ¿verdad? Sí, exacto. Pues Brian Wilson lo tiene con ese tema. Bueno, Herrera, ya sabes que te enfrentas ahora a 7 horas de radio en directo. Bueno, ¿por dónde voy hoy? Estoy despistado. ¿Estás despistado? Bueno, pues dice Alberto, el Rastas, dice que se va de Podemos, que quiere poner una denuncia a Batet y al Congreso y que está súper enfadado y que se siente traicionado. Sí, ¿a qué no le pone la denuncia a Batet? ¿No se la va a poner? Bueno, a mí me parece, yo creo que no... Primero, alguien le habrá aconsejado bien y le habrá dicho, no hagas tonterías, ya, que esta señora ha hecho lo que tenía que hacer, porque si no, entonces sí que le podría poner una querella por prevaricar. Uh-huh. O sea, que está mintiendo también este. No, yo creo, me parece que a última hora de ayer ya decía que no, bueno, que renunciaba a querellarse contra Batet, ¿no? Ya. Bueno, pues yo te lanzo ahí eso por si lo quieres decir, que no tienes por qué decirlo, pero sí que me gustaría que nos acoplases un poquito una palabra de las nuestras, pues antes de las 7 de la mañana. Nos quedamos escuchándote, ¿vale? Bueno. La palabra de hoy sería toriroto. Pues lo diré a las 6. Diré autoridadas, torirotos, ¿no? como tú lo quieras encajar. Muy bien. A ver cómo te queda. Los ponedores te escucharemos, ¿eh? Muy bien. ¿Habitas? Bien. Escuchas Poniendo las Calles.